los comités de recordación al presidente Kim Il-sung fueron constituidos del 24 de junio al 5 de julio con nombres diversos en Rusia, Francia, Kuwait, Indonesia, Rumania, Tailandia y Siria. Las entidades nacidas decidieron organizar las actividades político-culturales en elogio de la diamantina vida revolucionaria e indelebles proezas del presidente Kim Il-sung en ocasión del 22º aniversario de su fallecimiento. Por otra parte, similar comité se organizó el día 3 en la Liga Internacional de las Sociedades de Estudio de la Idea Suche y la Política de Sungun de Europa Oriental y Asia Central.